Bienvenidos a Versión No Original, un programa más, y vamos sumando programas esta segunda temporada. Hoy te traemos un programita bastante calentito. A ver qué te parece. Ya nos lo cuentas por las redes sociales, nos lo cuentas buscando Versión Original en internet y nos encontrarás nuestra página, donde hay una relación con todas las versiones que vamos poniendo. También tienes la oportunidad de poner la versión que quieres oír aquí en el programa. Incluso puedes escuchar el programa a la hora que te dé la gana, cuando tú quieras, sin horarios. Esto es Versión No Original. Un bebé le dijo a otro: estoy encantado de haberte conocido, pero no me importa lo que pienses, a menos que sea sobre mí. Esto lo decía Nirvana, o lo decía Kurt Cobain en su grupo Nirvana. Aquí hace una versión un grupo llamado Aiden, y la canción es Drain You, drenándote. I like you, a mí me gustas tú. Pues sí, efectivamente, me gustas mucho. No es muy habitual que aquí en este programa pongamos versiones de canciones francesas, pero donde llegó este hombre llamado Serge Gainsbourg, no ha llegado casi ningún otro músico francés, así que qué menos que dedicarle un espacio, ¿no? Pero no se lo vamos a dedicar a nosotros, se lo va a dedicar a un grupo muy reconocido y además de un estilo muy diferente al de Serge, mi amigo Serge, claro. El grupo es Portishead, ¿os suena, verdad? Pues la canción elegida por ellos es Requiem for Anna. Hablar ya, porque si no este sonido nos va a dejar sordo, ese pitidito. Ellos eran Portishead haciendo esta versión de Serge Gainsbourg, Requiem for Anna. Si os digo un título de una canción, como puede ser este, Lucifer Sam, tal vez nos metamos con el tío Sam y Lucifer, que si Estados Unidos son el propio diablo. Pues no sé, eso habría que preguntárselo a Pink Floyd. Esta canción concretamente está construida o está hecha a raíz de un riff de guitarra creado por el mismísimo Syd Barrett, que nos dejó, bueno, no nos dejó en vida, o sea, no nos dejó porque se muriera, sino que dejó de estar involucrado en la música porque sus problemas mentales no le permitían mucho más. Pink Floyd llegó a dedicarle un álbum completo, incluso llegó a desear que estuvieran ahí, que él estuviera ahí. ¿Quién viene a hacernos esta canción? Un grupo llamado Billion Stars, un billón de estrellas. Esta canción se llama Lucifer Sam. una canción bastante, bastante distinta a lo que se conoce de Pink Floyd. Esta fue la época temprana de Pink Floyd, la época en la que estaba Syd Barrett, hasta que se lo dejaron un día en casa cuando fueron a un concierto y se dieron cuenta que podían seguir adelante sin él, sin los problemas que le daba, sus problemas mentales o los conflictos que tenían a raíz de los problemas mentales de Syd Barrett. Aunque hay que decir que era muy peculiar la forma de componer de este hombre. Particularmente a mí me gusta mucho esta época. Esta época en la que el sonido era más puro, más guitarrero, menos sinfónico. Otro de los grupos que marcaron época, y en concreto la época de los 90, es Alice in Chains, que hay quien lo mete dentro del movimiento grunge, pero tiene un sonido bastante peculiar. No se parece nada ni a Nirvana, ni a Pearl Jam, ni otros que circundaban a estos grupos. Ellos, Alice in Chains, hacían una canción llamada Cult, y aquí quien nos la trae es un grupo llamado Opeth. Cult. Thank you. Era Opeth el que nos hacía esta versión de Alice in Chain, Alicia Encadenada. Os vuelvo a recordar que tenemos una página por internet donde puedes encontrarnos, enviarnos tus versiones y escuchar las versiones que ponemos en nuestro programa. También puedes escuchar nuestros programas íntegros por medio de nuestro podcast. Y también solemos poner el enlace para que nos escuches a través de Radio Televisión Estepona. Incluso hay una pequeña sección en las fotos con un poquito de humor. Humor con rockeros clásicos, creo que lo entenderás. La canción que ponemos ahora no nos lleva a ninguna parte, es Road to Nowhere, el camino a ninguna parte. La original era de Talking Heads, las cabezas habladoras, como tú y como yo, que también somos cabezas y hablamos. El grupo que nos hace la versión se llama Nouvelle Vague, y cada versión que hace, porque es un grupo especializado en versiones, cada versión que hace es totalmente distinta. Tienen estilos muy, muy, muy diferenciados. Ellos son Nouvelle Vague haciendo esta versión de Talking Heads. There's a city in my mind. Come along and take the ride, and it's alright. And it's very far away, but it's growing day by day, and it's alright. Muchas veces que la música en directo nos brinda grandes sorpresas. Grandes sorpresas para lo que amamos la música, que seguro que tú también la amas. Seguro que si te digo el nombre de Santana, sabrás y identificarás quién es. Si digo Chris Cornell, seguramente también, y si no, pues te digo que era el cantante de Soundgarden. Pues bien, si te digo que ellos dos han colaborado para hacer una canción, una versión concretamente, pues es un poquito más difícil de encajar, ¿no? Como dos músicos de generaciones distintas pueden tener esa afinidad. Pues bien, esa es la magia de los directos. La magia de esta canción. La canción le pertenecía a Led Zeppelin, pero ahora creo que ellos se pueden apropiar bastante bien. La canción es Whole Lotta Love. Mucho amor para ti. Ellos son Santana y Chris Cornell. Se notaba, ¿verdad?, esa guitarra de Santana. Santana, que esperamos que no siga haciéndole caso a su gurú, que lo está metiendo por mal camino. Si os digo el nombre de Sheena, muchos, depende de vuestra edad, pensaréis en la novia de He-Man, supongo. Pero hay algunos un poquito mayores y algunos más metidos en la música que dirán, no, Sheena era una punk rocker. Pues sí, Sheena is a punk rocker, originariamente de The Ramones, y aquí Josie Cotton. Sheena is a punk rocker. Bueno, Sheena, y yo también, seguro que tú que estás saltando ahí delante de la radio, también lo eres. Esta versión de las Ramones la hacía Josie Compton. Y vamos a relajarnos un poquito. Vamos a relajarnos un poquito con un grupo que hace música a capela, a veces acompañado por un tecladito. Este grupo es Scala and the Kolachny Brothers. Y aquí nos quiere decir que hoy es un día perfecto, nos lo decía Lou Reed hace unos años. Y aquí nos lo dice Scala and the Kolachny Brothers, Perfect Day. hemos relajado un poquito, porque es un día perfecto para gastarlo contigo, sí, contigo. Así que aguanta, aguanta. Eso decía Lou Reed, aquí lo dice Scala and the Kolackney Brothers. Hay veces que la mala suerte se cruza en nuestro camino, que yo creo que es lo que le pasó a Jeff Buckley. Jeff Buckley nos va a hacer una versioncita de Led Zeppelin. Para quien no conozca a Jeff Buckley, le diremos que solo tuvo la oportunidad de hacer un disco y en plena cresta de la fama le dio por tirarse al río y desapareció. No se sabe si se suicidó, no se sabe si se ahogó, no se sabe nada. Pero sí iba un poquito borracho aquella noche. Él es Jeff Buckley y nos hace la canción Night Flight de Led Zeppelin. Part of the reason why I stopped doing Monday nights for a while. Es una canción en directo porque él solo tuvo la oportunidad de grabar un disco, como he dicho antes. De hecho, dice que esta canción es la que le incitó a dedicarse a la música, esta versión de Led Zeppelin, Night Flight. Done this in so long. Let me take you back to a few months ago in the golden age. Across the water, he said laughing as he wrote the ends inside. So I said goodbye to all my friends and packed my hopes inside a matchbox, 'cause I know it's time to fly. Oh yeah, come on, come on now, meet me in the morning, meet me in the middle of the night. Take me away. Oh, please, mister, break me. Won't you ring your bell? Gonna make your mood and clear. Please, mister farmer, won't you be my friend? special smile. We are in the middle of a change and destination. When that train stops, all together we will smile. Oh yeah, come on, come on, come on. Now you meet me in the morning. Won't you meet me in the middle of the night, night, night time? Oh, everybody say the morning time is coming. Don't it make you feel alright? Mama, make you feel alright. How did you feel alright? Oh, alright, make you feel una de las sorpresitas que nos dejó grabada Jeff Buckley, el difunto Jeff Buckley. ¿Dónde podría haber llegado este hombre? Porque dónde llegó lo sabemos, pero ¿dónde podría haber llegado? Behind the Blue Eyes, así se llama la canción que viene ahora. Detrás de los ojos azules. La cantaba The Who, un grupo también bastante mítico de la misma época que Led Zeppelin. Y ahora el grupo llamado Limp Bizkit nos hace esta versión de esa canción llamada Behind Blue Eyes. What it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, and no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours, only chance that's never free. Discover más de uno habréis reconocido esta canción, Behind Blue Eyes, The Who, era el original, y Limp Bizkit hacía la versión. Versión no original nos llamamos nosotros, y te vuelvo a recordar que puedes buscarnos por internet para hacer con nosotros lo que queráis. Podéis escucharnos en directo, podéis escucharnos a través de nuestros podcasts, o incluso ir escuchando los links de las canciones que vamos poniendo en nuestro programa. Están los vídeos de YouTube de cada una de las canciones que vamos poniendo aquí. Tú también puedes colaborar con este programa. Tú también puedes formar parte activa de él. ¿Cómo? Pues dándonos a conocer las versiones que quieres escuchar aquí. Las versiones que tú conoces y que nosotros no conocemos, porque nosotros no somos la Wikipedia. Somos versión no original. Acuérdate, versión no original. Y otro de nuestros amigos habituales es Richard Shees, Ricardito Queso. y The Launch Against the Machine. Aquí hace una versión de la canción de Beck, Loser. A monkey, butane in my veins, so I'm out to cut the junkie with the plastic eyeballs. Spray paint the vegetables, dog food skulls, the beefcake pantyhose. Kill the headlights and put it in neutral. Stock car flaming with a loser in the cruise control. Babies in Reno, the vitamin D. Got a couple of couches to sleep on the love seat. Keep saying I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt. Don't believe everything that you breathe. You get a parking violation and a maggot on your sleeve. So shave your face with some mace in the dark. Saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it! So perdedor. I'm a loser, baby. Soy un perdedor, baby. ¿Por qué no me disparas? ¿Por qué no haces que esto acabe? Pues sí, vamos a hacer que esto acabe. Que acabe el programa de hoy, pero volveremos. Volveremos cuando tú quieras, ya sabes. Nos puedes escuchar cada jueves en Radio Estepona o nos puedes escuchar por internet cuando te plazca. Nos vamos a ir con una canción que ya me has puesto antes, que ya hemos hecho una versión en este programa, pero esta versión es distinta. Se llama Whole Lotta Love. Ya te suena, ¿verdad? De Led Zeppelin. Sí, pero aquí la hace Tina Turner. Me encanta tanto esta canción y hay tanto amor hacia ti que tengo que repetirlo dos veces. Whole Lotta Love, Tina Turner. Hasta cuando queráis. Se despide Javi Gómez a los mandos y me despido yo, que soy el que hablo.